viaja el día de mañana, mañana 4, el día del medio ambiente, y nosotros tenemos preparadas las actividades para el día lunes 7. Nosotros el día lunes 7 vamos a estar en el Parque de los Niños, al frente al ex regimiento, ¿sí? Donde vamos a hacer actividades con niños de todos los jardines de infantes de la ciudad capital. Y nosotros vamos a tener actividades teatrales, bueno, concientización a los chicos sobre los cuidados del medio ambiente, ¿sí? Un desfile, tenemos también una bandera que han estado pintando los chicos, cada salita de los jardines de infantes han estado pintando banderas, donde bueno, nosotros le hemos cosido, le hemos entrelazado todas las banderas y los vamos a hacer desfilar a los chicos con la bandera ya toda terminada. Tenemos también una merienda, ya que esta jornada empieza a las 14 horas, tenemos una merienda con pastelitos y leche chocolatada para los niños. Esa va a ser más o menos la jornada del día lunes. Germán, ¿de qué manera está trabajando la Subsecretaría del Ambiente para salvar este ambiente tan contaminado? Sí, se están haciendo diversas tareas. La gente de fiscalización también hace controles de lo que es flora y fauna. Estamos haciendo limpiezas en los diques, estamos verificando los diques para no tener otros problemas como los que ya saben que hemos tenido. Estamos trabajando también en la zona de Fiambalá, en la zona de los 6.000, cuidando los accesos a la gente de montañismo para que cuidemos también la limpieza de esa zona y otras tareas también que realiza la gente de gestión con el tema del dengue, que siguen los trabajos de limpieza y bueno, y concientización más que todo. Trabajando siempre con las escuelas. Y vamos a seguir nosotros trabajando, sí, estamos trabajando todo el año con la gente de nivel inicial, que nosotros hemos tomado esa decisión porque creemos que es donde más llegamos, donde más atención nos prestan, como que se interesan y retan, por decirlo de algún modo, a los padres para cuidar el ambiente.